aquí hay muchísimas tiendas de música, de libros, de merchandising, de juegos de rol, de videojuegos. Hay muchísima cultura audiovisual, musical, literaria. También está el estudio Harry Potter, Waterloo, y ese lugar por el interior es fantástico, fantástico. Al principio fui yo, luego la puta rima vino como un chascarrillo. En medio del amarillo me levanto del sillón. Después de tanto cañón, qué mal puede hacer un pitillo, que es otro entre un millón. Soy Johnny Doe, jardinero en Camden a las 7, con mi propio café, jódete con la kettle. Todos quieren ser el jefe y son unos paquetes. Londonízate, si no te gusta vete. Mi rode 300 billetes, lo que digo sin precio. Llevo el rollo más fresco y tu marisco del recio jamás convenció. Me pongo ciego y al lío, estudio precario, sin amigos y me cago en todo. Ah, resulta que tengo mal pronto, desde que sueño por las noches con la voz del tom-tom. Puta vida, loco, por poco me equivoco. Paso por la sala Coco, pero ni la toco, estoy currando con el puto Brandon, que escribe raps en su móvil. Nos toma demasiado tiempo para ser un hobby, man. ¿Qué coño digo si no me entendéis? Los mejores cowboys hasta Steven Ace. Que sí que cago en el McDonald's porque a Lovini lo mantengo sucio siguiendo el legado Odibi. Hablando Cockney, que es así como una puta verdulera, porque estoy loca del coño como Carmen de Mairena. En calles llenas de mierda, aquí en Inglaterra no hay una puta papelera y la gente es muy cerda. Encima que son estrechas, conduces por la izquierda. Joder el retrovisor, hazle la guarra, chupo libras cual caparra. Mira mi pasaporte, soy un etarra. Recogiendo latas de un seto en una puta mansión, expuesto al carácter inestable de Mind Supervisor. Si quieres darte un chute del más puro sin sentido, tío, londonízate. Para sentirse como un psíquico disminuido, tío, londonízate. Si está lejos y hace frío y te quedas recluido, tío, londonízate. Es lo que estoy haciendo cuando me digo a mí mismo, tío, londonízate. It's a complicated business, isn't it, these days? It is, yes, but it's great fun.